El diálogo es la comunicación entre dos partes enfrentadas, evidentemente una en este caso que tiene todo el poder, no solamente el poder del Estado, sino el poder represivo, y otra que representa al pueblo para alcanzar acuerdos mínimos en cuanto a ciertas cosas. En este caso nosotros estamos exigiendo, uno, referéndum revocatorio, que para nosotros es esencial porque no es más que un derecho constitucional y estos no se negocian. Luego, por supuesto, libertad para los presos perseguidos y exiliados políticos y reconocimiento a las instituciones del Estado, en particular a la Asamblea Nacional, que representa a 8 millones de venezolanos y que tiene un trabajo que cumplir y el gobierno nacional no se lo permite. La libertad no se negocia, la libertad se exige. Y cuando se ha decidido ir al diálogo, es justamente en exigencia de esa libertad que tiene que hoy caracterizar a Venezuela, una libertad que no existe ni para los 116 presos políticos ni para ningún otro venezolano. Pero hay 116 presos políticos que están tras las rejas solamente por pensar distinto, así como hay 35.000 jóvenes que están sometidos a persecución política por pensar distinto y centenares de exiliados.